dos. Hey, el novio tuyo y la novia mía no se han dado cuenta que tú a mí me estás gustando, que yo a ti te estoy gustando y quieres irte conmigo, y como se entere nos matarán. Ese va a ser mucho reguero, ese que se va a formar, ese que se va a formar por culpa de los dos, por culpa de los dos. Que sepan ya, vamos a decirles ya que hay algo entre tú y yo, que hay algo entre tú y yo. Ese va a ser mucho reguero, ese que se va a formar, ese que se va a formar por culpa de los dos, por culpa de los dos. Que sepan ya, vamos a decirles ya que hay algo entre tú y yo, que hay algo entre tú y yo. Que nadie más a tu novio va a dejarte salir sola. Y es que nadie mi novia a presentarme contigo. Tú me tienes loco, loco, loco de remate. También anda y contenta, vuelta loca y hasta. Ay, ese va a ser mucho. Ese que se va a formar, ese que se va a formar por culpa de los dos, por culpa de los dos. Que sepan ya, vamos a decirles ya que hay algo entre tú y yo. Baby,